Mediaciones de la Central de Abastos. Y bueno, nos acompaña el maestro Miguel Ángel Ramírez Caballero. Él nos hace unos comentarios. Yo sé que a él le gusta trabajar mucho con los niños bajo una pedagogía liberadora. Sus clases son talleres en general donde el alumno investiga, reflexiona y hace crítica de lo que lee, de la economía, de la política, de la educación y sobre todo reflexiona y busca alternativas. El maestro Miguel le gusta apoyar mucho a sus compañeros maestros y tener una muy buena relación laboral dentro de la escuela Vicente González Díaz y realizan muy bien el trabajo colaborativo. Bueno, maestro Miguel, no sé si usted quiera platicarnos algo de cómo ha sido su experiencia aquí dentro de la escuela Vicente González Díaz y dentro de la Central de Abastos de Oaxaca. Muy buenos días, maestro Miguel. Bien, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación a esta radio comunitaria de acá de la Central de Abastos. Estamos muy felices, contentos por estar transmitiendo este programa de radio y pues nos honramos con la presencia y con todo esto que estamos viviendo. Pues es una alegría y estoy muy contento por estar con mis alumnos también. Y bueno, lo que decía el compañero, el amigo Saúl, es que pues hemos trabajado en algunas actividades de manera colaborativa con los alumnos y bueno, haciendo reflexión sobre lo que ellos investigan, no simplemente buscar la forma de cómo el conocimiento se va adquiriendo de manera mecánica, sino al contrario, creo que el conocimiento debe ser más allá, poner algunos experimentos o llevarlos a cabo durante varios actividades y bueno, dar ese resultado de ese conocimiento a través de talleres, que es más lógico y que es más atractivo para los niños. Y bueno, pues también quiero enviar un saludo a todos los compañeros de la escuela Vicente González Díaz, que en estos momentos igual me están escuchando. Les mando saludos, compañeros, compañeras, y al comité de padres de familia también, que nos han estado apoyando durante estos 6 años en los que yo llevo trabajando en esta institución. Y pues nos han tratado de lo mejor y bueno, hemos trabajado algunas actividades extra clase, muy buenos también el apoyo por parte de los padres de familia de acá del mercado de abastos también. Estamos muy felices, Saúl, y contentísimos por la invitación que nos haces. No, al contrario, nos da mucho gusto tenerlos aquí, unos representantes, dignos representantes de la Escuela Vicente González Díaz. Y en unos momentos vamos a empezar con el programa de la Escuela Vicente González Díaz con el grupo de niños del sexto grado, ¿verdad? Que ellos están haciendo un trabajo de radio. ¿Nos puede platicar un poco cómo ha sido su proceso acerca de cómo es que ustedes están haciendo este proyecto de radio y cómo se vincula con el radio enlace El Balcón dentro de la Central de Abastos? Bueno, el proceso en el cual nos metimos a este programa de radio, porque, bueno, retomando los contenidos a nivel nacional, la currícula que nos manda nuestro plan y programas, pues viene dentro de ellos el programa de radio, pero pues el programa de radio que nos marca el plan y programas es corto, es muy sencillo. Y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es hacerlo un poco más profundo, que sea en realidad un programa de radio. Y por ello, pues también estamos muy agradecidos porque a través de esta cabina de radio que ustedes tienen acá, pues nos vamos a disfrutar de este trabajo que vamos a realizar. Y bueno, nos costó un poquito porque pues los chavitos, nuestros alumnos están a la mano con la tecnología. A ellos no les cuesta trabajo hacer la investigación. Sin embargo, al momento de hacer la recapitulación o la síntesis de lo que ellos investigan, es ahí donde les cuesta un poquito de trabajo cómo realizar esa síntesis para poder participar en el guión de radio. Pero en sí, todos trabajaron de manera ordenada, de manera colectiva, se apoyaron entre ellos. Tú vas a ser el locutor, tú vas a ser el guionista, tú vas a buscar la música, qué tipo de música vamos a implementar. Y bueno, se pusieron de acuerdo muy bien, sí, con dificultades, porque el trabajo colaborativo pues es un poco difícil. Todos pensamos de manera diferente y bueno, la cuestión es que todos los pequeñitos trabajaron muy alegres en el aula fundación también, que es un apoyo, una herramienta que tenemos ahí en la escuela. y ahora vincularlo con el tema de investigación y llevarlo a un programa de radio, pues es bastante fabuloso. Y ahorita pues los noto un poco nerviosos, pero bueno, yo creo que va a salir bien. Y bueno, todo ese proceso estuvo bastante complicado para ellos. Es la primera vez que se presentan ante un programa de radio. Y pues bueno, ese proceso fue bastante bonito, muy complicado, pero bueno, han sacado adelante su guión de radio. Y pues bueno, gracias por la invitación, Saúl. Y pues estamos muy felices por esta actividad que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, maestro Migue. Y pues seguimos aquí en Radio Enlace, El Balcón. Vamos a una bonita canción, alguna bonita música, para dar inicio al programa de la Escuela Primaria Profesor Vicente González Díaz. El Balcón, Radio Enlace. participa y sintoniza en este espacio radiofónico de frecuencia modulada. Los mayordomos te invitan. La Ferrera, pirata sonoro por Music. Bienvenidos al programa de radio, Radio Mayordomía. Somos alumnos del sexto grado, Grupo B, de la escuela Profesor Vicente González Díaz, que se encuentra en prologación de Nuño del Mercado, número 621 de la colonia Cosejoesa del Mercado de Abasto. ¡Comenzamos! Qué triste se oye la lluvia. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Paola Huelvans. Bienvenidos al programa de radio El Mundo en Bacterias. Transmitimos desde la central de Abasto. El tema que daremos a tratar es la higiene y me acompañará nuestra amiga. Buenos días, Perla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saluda su compañera y amiga Perla Noemí y hoy les presentaré a nuestros grandes invitados que estarán con nosotros el día de hoy. El primer invitado es el alumno Miguel Ángel, que se ha tomado un poco de su tiempo para venir al programa. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Me da mucho gusto poder estar con ustedes el bonito día de hoy. Gracias, ahora vamos con la siguiente invitada y ella es la compañera Damaris. Hey, hola, me da mucho gusto poder estar aquí, comentar y platicar sobre este tema que es la higiene. También nos acompañará la compañera Concepción. Buenos días, bienvenida. Amigos y compañeros, gracias por su invitación a su programa. Hoy también nos acompañará el amigo Adrián, que nos va a platicar algo importante sobre nuestro tema. Bienvenido, amigo. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Es un placer estar con ustedes. ¿Qué nos puede comentar sobre la higiene, Miguel? Yo digo para eliminar los gérmenes de las manos es necesario lavárselas con agua y jabón. Enjuagarse los dedos no es suficiente. Es preciso frotarse ambas manos con jabón. Lavarse las manos impide de una infección con parásitos. Es importante lavarse las manos después de ir al baño. También es importante lavárselas después de tocar algún animal y manipular alimentos crudos. Lavárselas antes de cocinar alimentos o comerlos. Damaris, ¿qué opinas sobre este tema? A mí me parece muy importante, ya que las familias y las comunidades pueden proteger su abastecimiento de agua con las siguientes medidas: mantener los pozos tapados e instalar una bomba de agua, mantener bien alejadas las heces y las aguas residuales, sobre todo los procedentes de letrinas, y la limpieza del hogar, cualquier reserva de agua destinada a cocinar o beber o lavarse, construir letrinas por lo menos 15 metros de una fuente, mantener lo más limpio los cubos, cuerdas y jarras para recoger agua, mantener apartados a los animales de las fuentes de agua para beber, evitar mantener sustancias químicas cerca de una fuente de agua. Concepción, ¿qué nos puedes comentar hoy? Muchas enfermedades, especialmente la diarrea, provienen de los gérmenes que se encuentran en los excrementos humanos. Los seres humanos pueden ingerir y contraer enfermedades. La medida más eficaz que pueden abortar las familias para evitar los gérmenes es eliminar las heces, tanto los de los seres humanos como los de los animales. Hay que mantener las heces de los animales lejos de las viviendas o caminos de las zonas donde jueguen los niños. Bienvenido, Adrián. ¿Qué nos puedes platicar? Yo opino que la niñez es una etapa donde se debe de tener más higiene, pues es la etapa donde los niños juega mucho entre la tierra y esta se inicia desde el nacimiento hasta los 10 años. Qué bonita intervención de nuestros compañeros, pero vamos a alegrarnos con una melodía. qué padre canción, ¿no? Ay, me gusta esa parte de punchis, punchis, está chida. Sí, claro que sí. Bueno, esas canciones, la verdad, me encantan, esas canciones electrónicas. Te alimentan el ánimo. Bueno, continuemos con nuestros invitados. Miguel, ¿qué nos puedes platicar con Dama? Los niños siempre se llevan las manos a la boca, por ello es importante lavárselas varias veces más cuando hayan jugado con tierra o animales. Los niños no deben jugar cerca de las letrinas, los retretes o en las zonas donde se haga del baño. Las familias pueden mantener el agua limpia en el hogar mediante las siguientes medidas. Guardar en un recipiente limpio y tapado el agua para beber. No tocar el agua con las manos sucias. Sacar el agua del recipiente con una cuchara o una taza limpia. Impedir que cualquier persona meta las manos en el recipiente o beba del mismo vaso. Mantener a los animales lejos del agua guardada. ¡Qué buena información nos están dando para nuestros radioescuchas! ¿Y ustedes qué opinan, Concepción y Adrián? Todas las heces, incluso las de los recién nacidos, son portadoras de gérmenes, tanto peligrosas. Es preciso limpiar regularmente la letrina. Deberse mantener cubiertas y hay que utilizar la descarga de agua en los retretes. La adolescencia es una etapa donde la higiene ya no debe de ser muy bien, pues tus órganos están rehabilitando y pueden llegar a ser maduros. Esa etapa inicia desde los 12 años y se prolonga aproximadamente hasta los 18. Es un periodo de extrema rebeldía. Muy bien, creo que nos están dando buenos consejos a toda la población y es necesario tener cultura higiénica, son parte de nuestros valores. Damaris, coméntanos algo más, por favor. La eliminación segura de todos los desperdicios domésticos ayuda a evitar las enfermedades. Los gérmenes pueden propagarse a través de las moscas, cucarachas, las ratas y los ratones, que suelen reproducirse entre los desperdicios, como por ejemplo restos de alimentos. Si no hay recolección comunitaria de basura, cada familia necesita una fosa para la basura, en la cual enterrar o quemar desperdicios domésticos, mantener el hogar y las zonas limpias y libres de heces, residuos domésticos o aguas residuales. Las aguas residuales pueden eliminarse construyendo un pozo. ¿Y tú qué piensas, Miguel? Yo digo que hay que cocer bien los alimentos, permite matar los gérmenes. Los gérmenes se crían rápidamente en alimentos tibios. Un alimento cocido debe comerse lo más pronto posible. Los alimentos crudos pueden ser peligrosos. Los alimentos crudos deben lavarse o hervirse. Los alimentos guardados deben recalentarse completamente. ¡Guau! Qué interesante tema, ¿verdad, Adrián? Sí, yo opino que la enfermedad en la adultez ya no es muy así, pues ya tus órganos ya están maduros y algo así. Esta etapa comienza de los 18 años hasta los 60. Ya de ahí la siguiente etapa parece como que si hubiera regresado desde chiquito. ¿Y tú qué piensas, Vianey? Los gérmenes depositados en los alimentos pueden penetrar el organismo y causar enfermedades. Mantener limpias las superficies utilizadas para preparar alimentos. Mantener limpios y tapados cuchillos, los utensilios de cocina, las ollas y los platos. Mantener los alimentos en recipientes tapados. No utilizar los biberones o titillas porque pueden tener gérmenes que causen diarrea. Qué bien, es muy interesante que todas nuestras radioescuchas nos pongamos a practicar sobre enfermedades e higiene. ¿Quieren escuchar otra melodía? ¡Sí! Just have a good time, and we gon' make you lose your mind. Vamos a vamos a despedirnos con las conclusiones de nuestros invitados. Con el orden siguiente, Concepción, Adrián, Damaris y Miguel. ¿Qué hábitos de higiene debemos practicar? Practicamos la higiene personal. Papá y mamá todos los días nos hacíamos y enseñamos a nuestros hijos a practicar la higiene. Todos los días nos lavamos las manos a chorro con frecuencia, lavarse las manos antes de comer, antes de preparar los alimentos, después de ir al baño o letrina, después de cambiar los pañales al bebé. Nos bañamos y bañamos a nuestros hijos con frecuencia, lavamos nuestra ropa y los cambiamos con frecuencia. Yo opino que la vejez llega alrededor de los 60 años y es una época donde se repiten los hábitos de chiquito, pues sus órganos ya no están para enfermarte mucho, y así yo eso opino. Es importante la higiene de la vivienda. Nuestras casas están siempre limpias y ordenadas. Barremos todos los días nuestras casas. Antes de barrer, regamos el piso con agua. Todos los días acudimos y tendemos nuestras camas y soleamos nuestras fachadas. Nuestros cuyes tienen su propio corral en la cocina y también nuestros animales están en su corral en el patio. Para lograrlo es necesario tener presente lo siguiente. 1. Considerar el tema de los hábitos de higiene en el plan de trabajo comunal. 2. Si no tienes servicios de saneamiento, coordinar con la municipalidad para poder tener estos servicios. ¡Órale! ¡Qué padre información de nuestros invitados! Sí, muy bien. ¿Qué opinas, amiga Perla? Compartiendo nuestras ideas y vivencias sobre la importancia de la higiene para tratar el tema de la higiene personal y de nuestra familia, necesitamos reflexionar juntos sobre autoestima. ¿Qué es el autoestima? Parte de reconocernos como personas humanas. Somos lo más importante que existe en la naturaleza. Significa querernos, valorarnos, respetarnos y también cuidarnos, es decir, cuidar nuestra salud. Cada uno de nosotros, varones y mujeres, tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos algo por mejorar o corregir. ¿Cómo reconocemos a una persona que se quiere, se valora, es decir, se autoestima, cuando promueve en su vida comportamientos saludables que protegen su salud y su imagen frente a su familia y comunidad? Cuando practicar la higiene es una persona que siempre está aseada y con ropa, aunque sencilla, pero limpia. Una persona con alta autoestima que se quiere a sí misma promueve el desarrollo de su familia y su comunidad porque quiere que ellos también se valoren y se quieran. Las malas condiciones de saneamiento unido a las inadecuadas prácticas de higiene causan enfermedades. Higiene de los alimentos. En nuestra casa tenemos y cuidamos nuestros huertos de hortalizas y verduras y los utilizamos en nuestra alimentación. Lavamos las verduras a chorro antes de prepararlas o comerlas. Mantenemos limpios y protegidos nuestros platos, jarros y cucharas. Ahora vamos a una pieza musical. In the party, looking for a hottie to bone. I got a drink in my hand and it just called Buffalo. Popping bottles in the house with models in the VIP. All the girls made out for the whole damn club to see. People always say that my music's loud. Sorry for party rocking. Neighbors complain, and turn it down. Sorry for party rocking. Haters don't like we got the spotlight. Sorry for party rocking. When they talk shit, just be live. Sorry. Hemos llegado al final de nuestro programa. Sí, hemos terminado y vamos a despedirnos de nuestros amiguitos. Gracias, Damaris, por venir. A ustedes muchas gracias por invitarme. Que tengan lindo día. Miguel, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias por la invitación a su programa. Espero que tengamos otro grandioso espacio para hablar sobre otro tema. Igualmente, y tú, Adrián y Vianey, con sus fantásticos conocimientos. Gracias, amiguitos, estoy muy feliz. Me encantó estar con ustedes y bueno, que tengan un excelente día. Soy Perla y nos dio un gusto estar con ustedes. Los esperamos en otro programa. Hasta pronto, Paola. Nos despedimos y agradecemos su preferencia. Y sigan sintonizándonos, amiguitos. Les deseamos mucho éxito en su trabajo, escuela y todos debemos llevarnos súper mega bien. Saludos a nuestra escuela, profesor Vicente González Díaz y a todos los maestros. Y saludos para el maestro Miguel. Hasta pronto. Desde la Central de Abastos, Oaxaca. Celebramos una mayordomía. Del balcón de la miscelánea de la Central de Abastos, Pájaros en el Alambre. Tenemos unas mañanitas después de la participación de la Escuela Vicente Guerrero. Hermosos niños, talentosos todos, ya muy locutores profesionales, felicidades. Pues tenemos las mañanitas de fondo de la marimba. ¿Cómo se llaman, amigo? Mi nombre es José Vera Ríos. ¿Pero cómo se llama la marimba? Marimba Orquesta Amantes del Ritmo. ¡Eso! ¿Y para quiénes son las mañanitas? Pues nos mandaron para acá a tocar una hora, no sé qué se está celebrando, pero por aquí estamos. ¡Ah! Entonces la marimba viene a compartir, ofrecer en vivo una hora para que toda la banda de la Central nos esté escuchando. Pero las mañanitas pues las aprovechamos para felicitar a todos los de la Central que estén sumando un año más de vida, ¿vale? Oye, ¿qué otra rolita te vas a echar? ¿Qué otra rolita te vas a echar? Algo alegre, ¿no? Para motivar y estar contento. ¿Y también cantas? Sí, también cantamos. Órale, pues. Vamos a ir a la sección del programa de los niños. Bueno, pues vamos a continuar de mientras con la programación de Radio El Balcón, la tercera mayordomía desde la Central de Abastos. Y vamos a continuar con el siguiente programa de la Escuela Primaria Vicente. Vicente González Díaz, cómo no, es el segundo bloque de niños, los primeros, muy bien, muchas felicidades, y vamos a pasar con el siguiente bloque, de mientras vamos a una rolita, porque ya se están preparando, están calentando motores, estamos en El Balcón, Radio Enlace. Pájaros en el Alambre. Tercera mayordomía de performance sonoro. Sonoro, performance sonoro. Vive la experiencia de la Central de Abastos. Buenos días, ¿cómo están en este hermoso día? Nos acompaña su compañero y locutor Jesús. Estamos en una emisión más de Jugando con la Tecnología. Me acompaña mi compañera Nisa Yescas. ¿Cómo estás, Nisa? Hola, ¿cómo estás, Jesús? ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues como te venía diciendo, de algo muy importante de la tecnología. Pues pasemos con nuestros invitados, Edwin, Julio y Josep. Hola. Hola, queridos compañeros, deben estar muy contentos por el hermoso día que soy. Gracias por invitarme, Jesús y Nisa. Hoy les voy a hablar sobre la tecnología y cómo ha evolucionado. Antes usábamos cartas para comunicarnos y ahora usamos Facebook y Twitter. Bueno, los dejo con mi compañero Julio. La tecnología es un conjunto de saberes, conocimientos, experiencias, habilidades y técnicas a través de las cuales nosotros los seres humanos cambiamos. Bueno, los dejo con mi compañero Josep. La tecnología puede hacer a muchas personas la vida fácil. Por ejemplo, antes eran palomas mensajeras y ahora son WhatsApp, Twitter, Hangouts y todos esos. ¡Qué padre! ¿No crees? Edwin, díganos, ¿qué es la tecnología para usted y por qué? Para mí la tecnología es algo inimaginable y algo que se creó hace varios años, desde la era de los dinosaurios, usando el sílex como arma, sacándole filo. Bueno, los dejo con el locutor Jesús. Es algo que nunca había imaginado, pero es muy importante la tecnología para usted y sus compañeros, ¿verdad? Vamos con una bonita melodía, porque al regresar nos platicará Julio qué es la tecnología. Regresamos ahora, como les dije, Julio nos platicará qué es la tecnología. Platiquemos, por favor. La tecnología nos ha transformado a los seres humanos. Cambiamos, transformamos y utilizamos nuestro entorno con el objetivo de crear herramientas, máquinas, productos y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Bueno, los dejo con mi compañero Josep. También la tecnología puede hacer fácil a las amas de casa con los aparatos electrodomésticos, que es la estufa, el horno de microondas, la plancha, las computadoras y todo eso. Los dejo con la locutora Nisa. Órale, qué padre, ¿no crees, Jesús? Por supuesto, Nisa, pero ¿qué te parece si vamos con una bonita melodía? Now greetings to the world, voice of the one big gangzilla alongside Skrillex, Symphony. Ooh-wee. Up the place, turn up the place and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the base and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the base and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire. con mi compañero Josef. Díganos, ¿qué piensa de la tecnología? Yo pienso que es un método por el que podemos comunicarnos de forma fácil. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología, verdad? Pero ahora es tiempo de chistes. ¿Quieren chistes? ¡Sí! Mamá, ¿qué haces frente a la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. Estaba una pizza llorando en el cementerio. Llega otra pizza y le dice, ¿era familiar? No, era mediana. ¿En qué se parece un ginecólogo a un repartidor de pizzas? En que ambos pueden olerla, pero no se la pueden comer. ¿Bailamos? Claro, pero ¿quién saca a mi amiga? Ah, por eso no te preocupes, seguridad. Cariño, dame el bebé, espera a que llore. ¿A que llore? ¿Por qué? Porque no lo encuentro. Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo, pregúntale a tu abuelo. Qué padres chistes, Nisa, pero ahora el compañero Edwin nos dirá qué es la tecnología. Adelante, díganos, por favor. La tecnología es un conjunto de mecanismos conectados a una sola cosa, y con eso se han podido fabricar computadoras, laptops, tablets, celulares. Bueno, los dejo con Julio. Oye, qué padre canción. Yo no soy invitado ni doctor. A finales de los años 40 y principios de los 50, las computadoras se construían utilizando dispositivos electromecánicos como los relés y dispositivos electrónicos básicos como las válvulas termómicas, las relés y con condensadores. No tenía pantalla, ni teclado, ni sistema operativo. Qué interesante es hablar de la tecnología. Porque gracias a esto nuestro mundo ha tenido diferentes cambios. Las teles de antes y las de ahora. Planas y toda la cosa. Bueno, vamos a unos comerciales y regresamos. No se mueva, esto es Jugando con la Tecnología. Experiencia de la Central de Abasto. Regresamos ahora. El compañero Josef nos platicará cómo detecta el virus en una computadora, celular, etc. Se pueden detectar con distintos tipos de antivirus, como el AVG, el Avast, el Avira y el Virgo. Muchas gracias, compañero, por estar en nuestro programa. ¿Ahora qué sigue, Nisa? Quiero mandar saludos al maestro Miguel Ángel Ramírez Caballero y a su compañero Saúl y a todos los maestros de la escuela Profesor Vicente González Díaz. ¿Nos podrías decir qué es la tecnología para ti? Que su evolución y desarrollo ha ido más allá de lo que pensamos. Y si existe un modelo de celular, al día siguiente existen más y más modelos. ¿Y qué me dices de los robots que mandan a la luna? Bueno, es lo que pienso de la tecnología. Es por eso que digo que la tecnología es muy importante, no solo para mí y para ti, sino para todo el mundo, sino para la gente que nos escucha, ¿verdad? pero pasemos con unos comerciales. Desde la Central de Abastos, Oaxaca, celebramos una mayoría. Aquí no se la... Vamos con otros chistes. Papá, papá, quiero ir al circo. No, hijo. Quien quiera verte, que venga a la casa. Papá, papá, en la escuela me dicen que soy pobre. Cállate, hijo, y anda a cazar unas ratas para la cena. Papá, papá, ¿a ti te paga tu mamá? No, hijo, solo la tuya. Francisco le pregunta a su madre, ¿es verdad que los peces más grandes se comen a los pequeños? Sí, Francisco. ¿Y si también, y también comen sardinas? Sí, Francisco. ¿Y cómo hacen para abrir la lata? Pasemos con nuestros tres invitados para que nos digan por qué se interesaron en la tecnología. Empecemos con el compañero Josef. Yo elegí esta carrera porque pensé que podría aprender más sobre muchas cosas, sobre mapas y muchas rutas en todo el mundo. Ahora pasemos con Edwin. A mí me gusta hablar este tema por lo que sigue avanzando los límites de la tecnología. Ahora con el compañero Julio. A mí me gustó estudiar esta carrera porque desde chiquito quería estudiar esta carrera porque me interesó saber sobre la tecnología. Es algo importante, si no en su vida y profesión. Ah, qué bien, pero bueno, eso es todo por hoy. Me despido con mi compañero Jesús. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, los dejamos con esta melodía. Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Enfuno! Uwe! Awo! Up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Radio Enlace. El balcón. África el tambor. ¡Huepa, huepa, eh!

ya comenzó.